palabras, ni flores ni ceremonias. No quiero raposos ni ratas corporativas, que no me queira de morta, que no me quiso de viva. Para cando morra, no pido más que partir, plena de amor, la boca chea de rir. Quiero que me queiras y amarte sin miramentos, nada más os dos espidos, sin firmas ni sacramentos. No quiero baixar o sol, ni tampoco a lúa. No quiero baixar o sol, ni tampoco a lúa. No quiero que seas meu, ni me voy a ser nunca tua. Pero quiero amarte siempre, dedicarte en cada rúa. Porque en esta vida, o papel no vale nada. Teña cor que teña, merca froita envelenada. Todo que se pode... Coido que a persoa co que vamos a falar ahora vaille gustalle esta entrada que temos, é a nosa SES. A nosa SES, claro. Para cando un morra, non? Sí, para cando un morra. Esta peza é unha peza extraordinaria do seu último disco, non é? Sí. Vamos a saudala. Chámase Puri Escuredo. E vámola a felicitar tamén. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Puri, verdad que che gusta esta peza? Sí. Me chifla, chifla. A nosa SES chifla calquera, porque ademais sí. Ademais de cantautora e filóloga, ademais é unha persoa que nos coñecemos, apreciámola moitísimo, xa tivemos aquí precisamente na nosa asociación Rosalía de Castro, que tamén te queremos ver a ti tamén, a ver se si pes a presentar o teu libro. Por eso, te felicitamos. Ese libro que... bueno, esa... novela, ¿no? Es una novela. Destino. Exactamente, ahí está, Destino. Ya por fin aparece. Ya la tengo físicamente, ya la tienen los mecenas y en nada, la semana siguiente, el 24, oficialmente ya se pone a la venta en las librerías. Bueno, pues eso, por eso te felicitamos, porque ya está nas librerías, por así decirlo, ainda que sí. Algúns o mellor non lo topan, pero bueno, eso. Destino baseado na documentación que recolliche de personas maiores, ¿non? Sí, fue una historia que me contó una mujer que vino de Argentina, que venía a conocer el lugar donde nació su padre y su madre. Ya tenía ella 80 y pico años, o sea que es de hace mucho, mucho, mucho. Y bueno, una historia muy bonita, una historia de amor preciosa. Su padre era de Vilariño de Conso y su madre de Chandrexa de Queixa. Y como compartimos la sierra, pues se conocieron. En Galicia no se conocieron, se fueron a conocer en Argentina. Por eso la historia es tan bonita. Porque bueno, trata de los gallegos en la emigración, pues como llevamos históricamente emigrando. Yo soy hija de la emigración también. Entonces, bueno, es una historia muy bonita. Luego está muy novelada, pero la historia base es esa. Que ten, digamos, un pouso tradicional, ou, bueno, sí. Más que nada de galeguidade de emigrante, ¿no? Exactamente, es un poco costumbrista sin ser aburrida, quiero decir. Es una novela que te engancha, que, bueno, que quieres seguir leyendo. Pero al mismo tiempo es bastante costumbrista, es decir, te explica cómo se vivía antes en los pueblos, cómo vivieron en la migración, qué diferencia encontraron cuando volvieron. La historia de muchas personas, que podría ser la de cualquiera, quiero decir. Tú agora mesmo estás precisamente desplazada, pero o teu traballo está moi relacionado cunha zona de Galicia, Vilariño de Conso, non? Que acaba de pasar... Sí, no, yo vivo e trabajo en Vilariño de Conso, sí, llevo 20 años viviendo allí. Que ademais ten moitísimo que ver precisamente cunha grande celebración entroidal extraordinaria que cada ano se celebra xunto cun xantar extraordinario que te o xantar o cabrito, non? Exactamente, sí, a festa do cabrito que foi sábado de carnaval. Y sí, fue bueno, un éxito, muchísima gente, muchísimo ambiente, un éxito como siempre. Además hizo un día precioso y ahora este fin de semana tenemos a Mascarada Ibérica. Mascarada, otra xuntanza. Outra celebración extraordinaria ademais, ¿no? Bueno, sí. Por certo, hai algo tamén que destacar precisamente de Vilariño de Conso, un postre que sei que hai un doce especial, sí. o Montónico. Eso, sí. Tenemos a Vica, la Vica Mantecada, que es más, es parecida a la que hay por toda la sierra, o sea, que en Trives también se hace, en Castro Caldeas también se hace. La nuestra, bueno, es un poquito más especial, y ahora la panadería del pueblo está haciendo una exquisita con harina de castaña, exquisita. Y después tenemos el Montónico, que pues es muy pocos sitios lo hacen. Pero ese, sí. ¿Ese faino también a panadería o faino en un sitio especial? Sí. No, lo hace la panadería. La panadería del pueblo, la panadería Guerra. Sí. Habrá que ponerse en contacto con la panadería Guerra. Sí, pues... igual os mandan y todo. Seguro que encantaos. Oiche, tenés que falar con eles e dicirles que, sí. que queremos entrevistarlos e que nos fale de ese. Perfecto. Porque... sí, perfecto, seguro que están encantados. Sí, es y tal, ainda lle mercamos unha ou dúas. Claro, hombre, que manden a prova. Bueno, no, máis que a prova, eu que quería que darlle a coñecer a visibilidade, claro. O que fai é que aumente precisamente as persoas que por desexo de coñecer e desexo de probar. Nós tamén, claro, lógicamente, pero que claro. Ao mellor cando vayamos por el iso xa mercamos, pero que por, claro. O que sí é certo que pois darlle visibilidade, sabemos que estiveron precisamente no xantar el en Ourense, sí, nesa grande. Siempre participan, siempre, porque hacen estos postres son deliciosos, son caseros, es un horno de leña, a ver, hacen el pan de forma tradicional, el pan es buenísimo. Y bueno, antes lo vendía, lo mandaban para afuera. No me acuerdo ahora si lo siguen haciendo, creo que no. Pero antes les encargaban, yo creo que de Barcelona incluso, si no me engaño. Claro, es lógico. Os galegos catalans, os galegos do Mediterráneo, pues sabemos apreciar las cosas boas. Claro. Yo estoy cerquita hoy, que estoy en Mallorca. Tengo al otro lado del charco. Sí. Pues a disfrutar también. Entonces, nada, estiramos los brazos. Está sacaron dos galegos do Mediterráneo. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues que bueno, incomodamos un chisquiño, pero o suficiente. No te preocupes, un placer, como siempre. Tú sigue disfrutando, a ver si somos capaces de mercar o teu libro, o a tua novela. Sí. Falaremos dela criticando... Sí, cuando lo hayamos leído, exactamente, eso es, cuando lo hayamos leído. Criticando un chisquiño, o por lo menos claro. Aportando a nosa opinión con respecto a tua creatividade. Sí. Hay que hacer una reseña, sí. Exactamente. Que me interesa tener el feedback, como dicen ahí. Agradecemos moitísimo, Puri, que teñas que disfrutes de esas vacaciones hasta otro momento. Veña. Claro, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a despedirla con música. Xa non, a peza de SES rematou, pero sí. Noso técnico ten aí música de abondo. Bueno, ten música de abondo. Vamos alá. Non quero palmas nin honras, nin falsas palabras, nin flores, nin cerimonias. Non quero raposos, nin ratas corporativas. Que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Para cando morra, non pido máis que parlir. Plena de amor, la boca chea de rir. Quiero que me queiras y amarte sin miramentos. Nada más, esos dos espidos, sin firmas ni sacramentos. No quiero baixar cho sol, ni tampoco a lúa. No quiero baixar cho sol, ni tampoco a lúa. No quiero que seas meu, ni a vos ser nunca tua. Pero quiero amarte siempre, edicarte en cada rúa. O papel non vale nada. Teña cor que teña, merca froita envelenada. Todo que se compra non